cuando no sale el sol. En todos mis caminos, en mis soledades, quiero verte en cada ser humano. En todos los rincones, en todas partes, quiero verte. Quiero verte en todos mis caminos. Quiero verte en todos mis caminos. Quiero verte cuando no sale el sol. En todos mis caminos, en mis soledades. Quiero verte en cada ser humano. En todos los rincones, en todas partes. Quiero verte. Quiero verte en todos mis caminos. Quiero verte. Quiero verte todos mis caminos. Quiero verte en todos mis caminos. Quiero verte en todos mis caminos.